Y ya ha sido vista en Mar del Plata, ¿es así? Ya ha sido estrenada. En Mar del Plata, claro, en Mar del Plata se hizo un preestreno, en Sí. realidad no se pasó del total porque hasta que explico, este documental fue patrocinado por el Inca, entonces no se puede dar entero hasta que no esté hecho el avant-premier que Claro. se hace este 18 de septiembre, pero no podíamos lograr que nos dieran la fecha para hacer el estreno, o sea que para hacer el estreno y para las proyecciones después era un círculo vicioso. Bueno, esta vez se pudo imponer de alguna manera, por lo menos hacer el estreno real, el total del documental, acá en el Cine Gomón, en Capital Federal. Se va a estrenar también en varios espacios Inca. Hay un tráiler que yo creo que les mandé por ahí, capaz que no sé si les llegó o no se lo mandé, porque le mandé a todos los contactos que me acordé, donde indican en qué espacios Inca se va a pasar. Y aquellos lugares, aquellas ciudades o provincias, como en este caso ahí en Mendoza, si hay un espacio Inca, tienen que pedirlo a la Coordinadora General del Inca, que está acá en Capital Federal, le hacemos los trámites y se proyecta. Siempre tiene que ser en esos espacios. Después, en teoría, hay que hacer los trámites para que nosotros eventualmente podamos contar con la proyección de la película sin pedirle permiso al Inca, pero bueno, es un trámite posterior al estreno. O sea, estábamos en un círculo ahí un poco vicioso de que no lo podíamos pasar, pero no se hacía el estreno. Si no se Claro. hacía el estreno, no lo podíamos pasar. Y así estaba. Así que esas proyecciones que se hicieron en Mar del Plata no fue el real del documental, porque hasta que no tuviéramos autorización no lo podíamos hacer. Bien, y pensaba, digo, ¿no? En el 2013 se comenzó a realizar, se estrena en este año, un año complicadísimo, ya viene en estos últimos años así, pero muy complicado en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Sí, venimos muy golpeados. Bueno, resumido todo lo que ha pasado con los trabajadores, con los jubilados, la represión. Hace poquitos días acá en La Plata lo vivimos. Estábamos justo despidiendo los restos de Chicha Mariani, que había fallecido, cuando fue la represión por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires hacia los trabajadores de Astillero. Estábamos a una cuadra y media. Vimos los trabajadores golpeados, lastimados. Vimos la represión brutal de la parte de la policía de la provincia, y la verdad que eso, como para resumir, entre medio Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ezequiel, Facundo, tantos atropellos que hemos visto y hemos vivido lamentablemente en estos 2 años y medio, como nunca se había visto antes. No significa que en gobiernos anteriores no lo hubiese habido, lamentablemente. Uno no quiere eso, pero no con la intensidad y con la gravedad. Vivimos lo que pasó con Corina hace un par de días, con la maestra esta que secuestraron y Sí. torturaron, ¿no?